dulce, es mi baby, no conocemos el amor. Eres una mujer de mis sueños, todo un amor, todo un amor. La pasión que despierta un deseo, todo un amor, todo un amor. Eres tú la mujer de mis sueños, todo un amor, todo mi amor. La pasión que despierta un deseo, eres tú, todo mi amor. Hacemos el amor. Eres tú la mujer de mis sueños, todo mi amor.